vivir. ¿Cómo vivirá del mal que te enredaste? Y como no me quieres, me voy. Hemos escuchado la participación de Patricia Santos, que nos ha interpretado esta canción que en su título dice Hipócrita. Bueno, pues hace unos 15 días estuvimos platicando, fíjense ustedes, que la Escuela Politécnica y la influencia en el deporte nacional tras la fundación en aquel año de 1873. Los primeros registros del deporte que se organizó en Guatemala se encuentran ligados al origen de la Escuela Politécnica, que se inauguró un 4 de febrero de 1873, cuando era presidente Miguel García Granados. Esto fue hace 149 años. Luego también el primer club deportivo de Guatemala que se dedicó al deporte de los caballos. Los empresarios guatemaltecos se interesaron por carreras de caballos en 1880. En un inicio, esta disciplina fue impulsada por el Estado, que repartía dinero para los premios. Esto fue en mayo de 1881. En Guatemala se llegó a crear el primer club hípico nacional. Y luego, del caballo a la bicicleta. Los ingleses residentes en Guatemala llegaron a impulsar la práctica del ciclismo, que es uno de los deportes más populares en Guatemala. Y los primeros indicios de su práctica los encontramos alrededor de 1895, cuando, por ejemplo, el diario de Centroamérica ya reportaba excursiones de pedalistas con dirección al Guardaviejo, allá en la capital de Guatemala. De esto vamos a platicar. Mientras tanto, les cuento que faltan 10 minutos para puntualizar las 10 de la mañana y continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Complacemos y saludamos a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Eres gente de abolengo, yo soy pobre de arrabal, nada valgo, pero tengo alma y vida por igual. Yo de clases nada entiendo, me lo grita el corazón. Solo sé que voy perdiendo, solo sé que voy perdiendo, por tu culpa la razón. Eres mucho, yo soy nada. Mi barriada no es social, mi desdicha está marcada, mi desdicha está marcada por ser pobre de arrabal. Gente de abolengo, yo soy pobre de arrabal, nada valgo, pero tengo alma y vida por igual. Yo de clases nada entiendo, me lo grita el corazón. Solo sé que voy perdiendo, solo sé que voy perdiendo por tu culpa la razón. Eres mucho, yo soy nada. Mi barriada no es social. Mi desdicha está marcada. Mi desdicha está marcada por ser pobre de arrabal. Pobre de Arrabal es el título de esta canción que hemos escuchado, y fue para complacer, claro, con el trío Arrabal, fue para complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza allá en Salcajá. Bueno, pues estábamos comentando que un diario, un matutino de la capital, ya reportaba excursiones de pedalistas con dirección al Guardaviejo, un lugar muy tradicional en la capital de Guatemala. La disciplina se introdujo gracias a residentes originarios de Inglaterra, quienes se transportaban en velocípedos, más bien bicicletas antiguas con la rueda delantera más grande. Estos peculiares vehículos eran importados y se encontraban a la venta en almacén Emporio de Luz. Este almacén se ubicaba en la Sexta Avenida, entre Novena y Décima Calle, de la zona 1 en la capital de Guatemala. Esto es del caballo a la bicicleta. Los ingleses residentes en Guatemala vinieron a impulsar la práctica del pedalismo. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Bolero. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Llorarás, llorarás mi partida, aunque quieras arrancarme de tu ser. Cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. Paquita la del Barrio, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, nos ha interpretado Llorarás, Llorarás, Llorarás. Bueno, pues fíjense ustedes que a mediados del mes de agosto de 1896 se conoce que se llevan a cabo unas carreras en las que se destacó el joven Jorge Ubico, que era precisamente el futuro gobernante para Guatemala en los años 1931-1944. Las competencias se fueron popularizando poco a poco y con ello fue necesaria la fundación del Club Unión Ciclista Guatemalteca a mediados de septiembre de 1896, además que contaban con su periódico de difusión. Más tarde, a finales de diciembre de ese mismo año, se construyó el primer velódromo en el Campo Marte, obra a cargo del conocido ingeniero Mauricio Fray. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando faltan 3 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño. Una carta recibí en que reclama mi olvido. Aún se acuerda de mí. Bueno, hemos escuchado la participación de la Sonora Maracaibo con esto que dice, aún se acuerda de mí. Tenemos ya el corte de las 10 de la mañana a través de la Estación de la Familia y luego regresamos con ustedes. Pero queremos recordar que vamos a presentar la siguiente melodía después del corte comercial, cumpliendo con los deseos de doña Rosy Popá, que saluda al personal de la emisora con motivo de sus 75 años de vida. Despuésito del corte comercial, doña Rosy, viene una de las canciones que usted ha solicitado. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertí. Yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final. Muy bien, hemos escuchado al señor Vicente Fernández interpretando A Mi Manera, complaciendo a doña Rosy Popá. Y nosotros por acá platicando de cómo llegó el deporte del ciclismo a Guatemala. Por otro lado, este deporte fue una gran oportunidad para las mujeres guatemaltecas que se pudieron involucrar de lleno en su práctica. A principios de 1897, varias señoritas residentes en la ciudad capital organizaron un día de campo haciendo la excursión en bicicleta, constituyendo el primer registro de la participación femenina. Recordamos también que el ciclismo también vino a Quetzaltenango con la celebración de las carreras en 1899 y además fueron dirigidas por mujeres como Juana Araiza, Sarita Valverde, Teresita Aguilar, Teresita Gálvez y Esther Sáenz. La historia del pedalismo en Guatemala. Saludos para don Daniel Ovalle en Salcajá, para don Julio Menchú en el barrio de San Bartolomé, allá en la avenida El Cenizal, zona 4. También para doña Rosy Popá. Felicidades esta mañana. Saludos para don Max Tesó, doña Josefina Ulín, también para doña Mary González Rivera, que dice muy bien, recuerda cuando ella vino precisamente a felicitar a don José Ángel Illescas Flores, felicitarlo por la inauguración de su emisora TGD, hace 75 años, lo recuerda todavía doña Mary González Rivera. Mientras tanto, en el programa vamos a complacer a don Max Tesó con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Dónde estás, corazón? Dice la sonora altepetzana y fue para complacer a doña Josefina Olín y a don Max Tesó, que nos están sintonizando esta mañana. Bueno, pues fíjense que el apogeo del ciclismo tuvo que esperarse por varios años, ya que costó bastante adquirir una bicicleta que influyó en su decadencia a principios del año de 1900, aunque todavía se tiene registro de varias competencias en esos años. Pues aunque el ciclismo fue un deporte muy bien recibido en sus inicios, publicaciones en periódicos de la época resaltan que su práctica fue prohibida en el Cerro del Carmen en Guatemala y en las inmediaciones del Hipódromo del Norte, lugares que eran muy concurridos por la burguesía capitalina. Pero, como se dan cuenta, pues esto fue ya un gran deporte, el pedalismo en nuestra Guatemala, del cual pues hemos tenido el gusto de platicar con ustedes, ya que les estábamos recordando que los primeros registros del deporte que llegaron a Guatemala se encuentran con el origen de la Escuela Politécnica y que se fundó en 4 de febrero de 1873. Esto fue hace precisamente 149 años. En la Escuela Politécnica y Politécnica y la influencia del deporte nacional. Luego vino

Este domingo 20 de febrero se estará celebrando el día de nuestro instrumento nacional, la marimba, que es una expresión cultural, una expresión auténtica, por ser instrumento histórico, valor cultural, de arte y de tradición guatemalteca, que se ha declarado también la marimba símbolo nacional. Por un breve lapso, los enfrentamientos políticos y las diferencias ideológicas se dejaron a un lado y todos celebraron efusivamente este logro. Es el instrumento de Guatemala que es utilizado para realizar conciertos, amenizar fiestas y actos cívicos en cualquier parte de nuestra Guatemala, tanto en el área urbana como también en el área rural. La marimba, pues sus teclas son fabricadas con madera del árbol de olmigo y las cajas de resonancia que estaban formadas por tecomates. Actualmente la mayoría de las marimbas usan únicamente madera para sus cajas de resonancia. En algunas comunidades mayas aún se construyen marimbas de tecomates, así como lo hacían hace miles y miles de años, aunque no hay prueba etnológica ni arqueológica de si existía la marimba en el mundo maya. Sí había instrumento que se asociaba como la chirimía, que también tiene ya miles y miles de años. Vamos a seguir con ello, ya que este próximo domingo 20 de febrero se conmemora, se celebra el día de nuestro instrumento nacional. Continuamos y vamos a complacer a nuestros amigos que han solicitado esta canción. Saludos para doña Mary González Rivera, que nos está escuchando, también para doña Olivia Mejía allá en el Calvario. Le vamos a complacer con esto que dice así: a esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Ya por ti mi cielo es de llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Javier Solís nos ha interpretado Alejandra a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y fue para complacer a doña Olivia Mejía. Bueno, pues hablando de nuestra marimba, en el siglo XVI los indígenas guatemaltecos adaptaron la marimba como parte de su conciencia colectiva. Esta evolución pues evolucionó precisamente en los siglos XVII y siglo XVIII, pero en 1880 a 1920 se adquiere las características actuales cuando los artesanos quetzaltecos la convierten de marimba sencilla a marimba doble. Guatemala es llevada precisamente de Guatemala, es llevada hasta México la marimba, también a Costa Rica y al resto del mundo. La marimba es un instrumento que se ejecuta al unísono por varias personas y se divide en tres partes. El área más ancha se le llama bajo, luego le sigue el centro y por último el área más angosta que se le llama melodía. En las tres partes se compone nuestro instrumento nacional, la marimba, que este 20 de febrero es el día de nuestro instrumento nacional. Vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos. Dios nunca muere. Y vamos a complacer, claro que sí, a quien ha solicitado esto que viene a continuación. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pues la vida en su prisa nos conduce a morir, pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca moría. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Muy bien, hemos escuchado Dios nunca muere. Hemos tenido el gusto de presentarles esta bonita canción con la participación del recordado Jackie Javier Solís, y fue para complacer a doña Olivia Mejía. Pues por acá platicando datos muy importantes de nuestra marimba, que es un instrumento que se ejecuta al unísono por varias personas y se divide en tres partes. Luego, pues este instrumento necesita del aporte coordinado y armónico de todos los integrantes para producir melodías bien entonadas, y a diferencia de otros instrumentos musicales, que aún siendo parte de una orquesta, son instrumentos básicamente de ejecución individual. Esta es la magia de nuestra marimba, enseñarnos para poder lograr fines superiores, pues necesitamos el aporte de todos los para que nos involucremos en alcanzar un objetivo común. Nuestra marimba es nuestro instrumento nacional y que es su día principal, el 20, cada 20 de febrero. Saludos para don Daniel Ovalle, don Romeo Urizar, allá en la zona 7. Felicidades, don Romeo. También para don Julio Menchú, don Max Tesó. Saludos para doña Mary González Rivera, y también para Fabiolita Díaz, allá en la colonia Jardines de Xelajú, saludando al personal y a la emisora de la familia, a la familia Illescas, dice, por esos 75 años de TGD. Doña Zoila, allá en San Juan Ostuncalco, le vamos a complacer a doña Zoila con esta canción que viene en estos momentos. Doña Zoilita nos está oyendo allá en San Juan Ostuncalco. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. Te sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me hablan de amores. Granada, manola cantada coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran manejo a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de canto y de sol.